aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 24 de abril de 2018. Una semana más. Emitimos desde aquí La Voz de Europa para toda España y para toda Europa. Ha salido un estudio en Francia de un sociólogo llamado Olivier Galland que dice lo que ya sabíamos, que es el Islam y no la pobreza la que impulsa el radicalismo de los yihadistas. Este sociólogo ha hecho varios estudios en los que se demuestran que no es el tener un origen humilde o unas rentas bajas lo que empuja a tantos inmigrantes musulmanes de segunda y de tercera generación al radicalismo islámico. En esos estudios se comparan personas de un mismo nivel social, ya sean musulmanes o franceses autóctonos, más cristianos o ateos, y se demuestra que el nivel de radicalismo en los musulmanes es mucho mayor que en los franceses autóctonos. De hecho, incluso muchos de los integristas islámicos son gente que tiene un nivel económico bueno, es gente de clase media alta que ha ido a la universidad, que ha leído muchísima literatura integrista islámica y de ahí le ha venido su radicalización, su integrismo islámico. Esta historia de que es la pobreza la que les empuja a cometer atentados terroristas, pues es simplemente mentira. Tan mentira como que el Islam es una religión de paz. El Islam es una religión integrista, expansionista, cuyo objetivo es islamizar lo que ellos llaman Dar al-Harb, la casa de la guerra, territorio no musulmán. En el caso de España, todavía más claro, tienen que debe ser musulmán porque es territorio islámico. Incluso en el propio Corán, Alá ordena a los musulmanes que expulsen a aquellas personas de los territorios de los cuales los musulmanes fueron expulsados en el pasado. Parece que fue escrito antes de la ocupación musulmana de España, pero parece que este verso fue escrito adrede pensando en España. Y mientras tanto, mientras vemos clarísimamente que este integrismo islámico tiene sus raíces en el mismo Islam, cuando vemos que el porcentaje de la población musulmana que simpatiza con el integrismo es mucho mayor de lo que nos dicen, cuando vemos que no es el terrorismo islámico el problema, un terrorismo islámico que, como os decimos en muchos programas, no está nada claro y da la sensación de que muchos de estos atentados que tienen lugar en Europa son atentados de falsa bandera. El problema en este momento es la inmigración masiva islámica, la inmigración masiva de sustitución étnica patrocinada por la misma Unión Europea. Ya hay tanta inmigración musulmana en Francia, en Holanda, en Alemania, incluso en España, que dentro de muy poco el resultado de unas elecciones dependerá de la comunidad islámica. No se atreven a hacer nada contra ellos porque saben que es un voto muy homogéneo, como pasó en Francia en las últimas elecciones, donde desde las mezquitas hizo un llamamiento masivo para votar por Macron. Saben muy bien en el resto de Europa que en sus países pasará lo mismo, que el voto musulmán será decisivo y más aún en sociedades con un voto tan polarizado entre la derecha y la izquierda, que será este voto musulmán el que decidirá las futuras elecciones de esta Europa musulmana que nos están preparando. Por eso siguen alimentando esta inmigración musulmana, por eso les dan tantas ayudas, por eso son tan laxos, tan permisivos con esta inmigración masiva musulmana, porque además también está detrás el oro saudí, el oro del integrismo islámico de Oriente Medio, de ese Mohammed bin Salman, que acaba de hacer una vuelta, un tour, por Inglaterra, por España, por Francia, por Estados Unidos, renovando su viejo pacto con Europa y con el anglosionismo de petróleo a cambio de islamización. Nada ha cambiado desde entonces. El proyecto de islamizar Europa sigue más acelerado que nunca. En muy poco tiempo, si no paramos este proceso, tendremos una Europa musulmana. Una Europa musulmana aliada de este anglosionismo internacional. Por mucho que nos digan que no les interesa, pues estamos viendo que sí, que les interesa una Europa musulmana, pero claro, con un Islam controlado a través de las mezquitas patrocinadas por Arabia Saudí. Dependerá de nosotros que este panorama terrorífico que se nos viene encima se acabe cumpliendo o no. Dependerá de nosotros pelear, como pelearon nuestros antepasados durante la Reconquista y más allá, durante siglos y siglos. España, nosotros sí, no otros países de Oriente Medio, España, nosotros sí fuimos el muro contra la islamización de Europa, desde el sur de España hasta el sur de Italia, hasta Grecia, incluso en aquella batalla de Lepanto, fuimos nosotros los que paramos la islamización de Europa y ahora debemos ser de nuevo nosotros los que lo hagamos, porque ya lo estamos viendo en el centro de Europa, en el norte de Europa, países como Suecia, como Alemania, como Holanda, como Inglaterra, son incapaces de resistir esta islamización. Nosotros, por nuestra historia, por nuestro carácter, por nuestros genes incluso, tenemos la llave de la resistencia frente a esta islamización. Parece que en este momento estamos muertos, que no vamos a hacerlo, pero hacedme caso. En nuestra sangre llevamos la sangre de los héroes de la Reconquista y cuando nos liberemos de este lavado de cerebro multicultural que nos han hecho de manera artificial, os aseguro que si peleamos, salvaremos Europa como la salvamos en el pasado. Nada más, aquí empieza, aquí la voz de Europa. La Audiencia Nacional imputa a CaixaBank por blanquear capitales para la mafia china. Soros visita a Bruselas para pedir que se castigue a los húngaros por haber votado a Víctor Orbán. El 90% de los refugiados siguen sin trabajar después de llevar 2 años y medio en los Países Bajos. El FMI alerta de una nueva crisis económica si sube la inflación en Estados Unidos. Militares sirios hallan munición estadounidense en los arsenales de los radicales islamistas. Expulsan a un imán en Logroño que hacía apología de la versión más radical del Islam. La Unión Europea aceptó a más de 500.000 refugiados en 2017. Macron presenta su idea para la Unión Europea con una nueva soberanía europea frente a egoísmos nacionales. El Ministerio del Interior nombra a 2 independentistas para dirigir la Academia de los Mossos de Escuadra. El PNV y Bildu fijan para noviembre un referéndum separatista en San Sebastián. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pedro Varela de nuevo está en prisión. Esta vez por una absurda y anómala reclamación de derechos de autor por parte del Estado alemán sobre un libro que él mismo censura y prohíbe, en lo que claramente es una sentencia política y una persecución ideológica. Desde aquí, la voz de Europa, pedimos su puesta en libertad. Para aquellos oyentes que queráis transmitirle vuestra solidaridad, estas son sus señas para escribirle. Pedro Varela, módulo 4, celda 119, centro penitenciario La Roca, Cuatro Camins. 08430, La Roca del Vallés, Barcelona, España. Pedro Varela, libertad. Bueno, y después de leer las noticias, pasamos a comentar la realidad y la actualidad de España y de Europa. Está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Hola Miguel, y como siempre un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Bueno Manuel, seguimos repasando la actualidad de España y de Europa, y si sabemos leer entre líneas, aunque la verdad es que cada vez hace falta saber o leer menos entre líneas porque cada vez son más claros en sus objetivos, veremos que este triple objetivo que se tiene en Europa cada vez se está cumpliendo ese guión con más claridad. Lo acaba de comentar el señor Emmanuel Macron, el chico de los Rothschild, el Albert Rivera francés, en una comparecencia ante el Parlamento Europeo. Acaba de pedir, como os hemos leído antes en las noticias, más soberanía europea frente a los egoísmos nacionales. Como siempre, mete el miedo contra el nacionalismo que provoca las guerras, diciendo que Europa podría ir a una guerra civil si no supera los nacionalismos. Como siempre, presenta esa falsa dicotomía entre la democracia y el autoritarismo. Por supuesto, el demócrata es él, es Macron, es los fanáticos de la Unión Europea, mientras los autoritarios serían, pues, Orbán, los polacos y esta gente, o como nosotros, sin ir más lejos, que nos oponemos a la dictadura real, que es la suya, que es la de Macron, que es la de Merkel, que es la de Rajoy y que es la de toda esta gente. ¿Cómo nos puede hablar esta gente de autoritarismo cuando nos han impuesto el euro sin consultarnos a nadie, cuando nos han impuesto la inmigración islámica sin consultarnos, cuando nos han impuesto esta oleada de refugiados, cuando nos imponen las sanciones a Rusia, cuando nos imponen tratados como el TTIP que negociaron en un ultrasecreto total, como nos imponen el Tratado de Lisboa cuando franceses y holandeses rechazaron la Constitución Europea, cuando nos imponen este marxismo cultural que está destruyendo Europa? ¿De verdad, señor Macron, usted es el demócrata? ¿De verdad, con una Unión Europea que funciona al modo de una dictadura soviética, con un parlamento que no tiene prácticamente ninguna función y con una Comisión Europea, el señor Juncker, que hace y deshace a su antojo sin consultárselo a nadie? Esos nacionalismos de los que usted habla, señor Macron, son la reacción humana, la reacción lógica, la reacción natural a sus imposiciones, a su dictadura, señor Macron. Macron también habla de un pacto migratorio que permita dar apoyo financiero a las autoridades locales para acoger e integrar a más inmigrantes y a más refugiados. Habla Macron de que tenemos un fenómeno migratorio que está ahí y durará porque hay conflictos geopolíticos, demografía climática, que no sé eso lo que significa, eso de demografía climática, y africana, que está ahí y que es una verdadera bomba. ¿Qué es lo que está diciendo Macron? Que esto va para largo, que nos vayamos haciendo a la idea que los inmigrantes y los falsos refugiados van a seguir llegando por millones y millones, y que en un par de generaciones los europeos autóctonos vamos a ser una minoría en nuestros propios países, en nuestros propios continentes. ¿De verdad, señor Macron, le extraña que haya resistencia ante este proyecto genocida directamente contra los europeos? La señora Merkel le ha echado un poco al freno, pero no al plan político y mucho menos al plan migratorio. Simplemente la señora Merkel quiere beneficiarse de esta Unión Europea y de este euro que tan bien le ha ido a Alemania y tan mal le ha ido al resto de los países. Dice Merkel que sí, que quiere una política europea común en materia de asilo y de inmigración, lógicamente para colarnos a todos los refugiados que ella ha metido también sin consultárselo a nadie, de una manera bastante autoritaria. Quiere también una unión bancaria para que sus bancos sigan dominando toda la Unión Europea, igual que la están dominando sus grandes empresas. Y en definitiva, pues esto es la Unión Europea, un chiringuito que primero deciden Francia y Alemania, Merkel y Macron, lo que tenemos que hacer, y después nos lo imponen a los demás sin consultárselo a nadie. De verdad, señor Macron, ¿cree que esto es un proyecto que ilusione a la gente. De verdad le extraña que haya resistencia frente a este monstruo masónico soviético de la Unión Europea, pues esto, señor Macron, señor Rivera francés, no es nada comparado con lo que va a pasar. La resistencia nacional está desatada por toda Europa y me parece, señor Macron, que va a tener más de un disgusto en el futuro. Macron está en sus horas más bajas de popularidad y está tratando de rentabilizar una especie de imagen, ya como él mismo hizo en las elecciones, donde para enfrentarse a Marine Le Pen, pues se posicionaba como el gran constructor de Europa. Ahora continúa en esta misma línea, solo que, repito, en estos momentos pues la popularidad que tiene está por los suelos. La política económica no está siendo lo que esperaban. Había prometido reformas por todos los lados que no han aparecido por ningún sitio. Y el fantasma del terrorismo, que dijo que lo iba a atajar, pues continúa golpeando, al mismo tiempo que ven que es un agente de islamización no solo de Francia, sino de toda Europa. Con lo cual, pese a que Marine Le Pen pasa horas bajas, la idea nacionalista en Francia continúa ganando cada día más y más adeptos. Merkel, como tú dices, pues también se ha visto amenazada por este intento de promover el liderazgo de Macron, pero simplemente ha sido eso, una amenaza por un tema coyuntural, porque ambos están pugnando por continuar liderando una Unión Europea que, como tú has dicho magníficamente, no tiene nada absolutamente de democrático. Tienen muchísimo más aval democrático presidentes de Hungría o de Polonia que han sido votados masivamente por sus ciudadanos y que sus propuestas todavía alcanzan, si bien no las siglas, pero sí las propuestas, mayor aceptación en el pueblo, que esta Unión Europea de burócratas que nadie los elige, que no se sabe exactamente cómo funciona esa Comisión Europea, que es la que verdaderamente tiene todo el poder en sus manos. Lo otro, como tú has dicho, el Parlamento Europeo es solo una pantomima donde en un hemiciclo gigantesco del que se ausentan casi todos, pues tienen un minuto prácticamente para hablar los responsables electos, algo que es totalmente ridículo. Y bueno, esa está siendo la dinámica de una Unión Europea que trata de deslegitimar lo que votan los pueblos y imponer sus postulados. Pero siendo realistas, ¿tienen fuerza para imponer esos postulados? Pues en estos momentos, por mucho que amenacen a Polonia y a Hungría, estamos viendo que no, que les da igual, incluso que les expulsen de la Unión Europea. Son países que no han sido tan estúpidos como hemos sido los españoles, que aplaudimos la entrada en el euro hasta con las orejas, y ambos han conservado sus bancos centrales y sus monedas nacionales. Al mismo tiempo que esto les da una autonomía tremenda, por mucho que hayan sido países profundamente antirrusos por el visceral odio que tienen al comunismo, por la pobreza y la muerte que les trajo durante tantas décadas, pues pese a eso siempre tienen pues el comodín de acercarse a Rusia, de acercarse a Putin, si fueran todavía más arrinconados por la Unión Europea. Con lo cual estamos viendo que tratan de montarles pues primaveras a Viktor Orbán. Pronto veremos también problemas de ese estilo en Polonia, pero me atrevo a afirmar que estos países no van a caer tan fácil y que están influenciando a todos los de la órbita de Europa del Este. Además, añadamos que las tesis, como decía, en Francia, en contra de esta Unión Europea, a favor de la identidad y la soberanía nacional del pueblo francés, van ganando terreno. También lo han hecho en Italia, por mucho que no me guste ni la Liga Norte, ni su socio Berlusconi, ni por supuesto el Movimiento 5 Estrellas, que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es tan repugnante como Podemos, pero ahí está, tiene un claro tufo de infiltración extranjera bastante molesto, aparte de todo su tufo izquierdista. Las tesis, por decirlo de alguna manera, nacionales van ganando peso incluso en España, que las últimas encuestas van viendo cómo cada vez están más asustados, se va desplazando para lo que ellos consideran la derecha, el electorado. Aunque de momento, pues con engaños como el de Albert Rivera y de Ciudadanos, están logrando absorber todo ese descontento. La gente cree que está votando a Albert Rivera, un señor que es más nacional que Mariano Rajoy, pero estamos hablando también de todas las jugadas, y luego pasaremos a comentar pues las últimas jugadas del señor Albert Rivera. Pero vamos, para reafirmarme en que no tienen la fuerza necesaria para continuar avanzando en su proyecto tal y como pretenden. Parece que Macron en cualquier momento puede dar un puñetazo encima de la mesa, haciendo valer su condición de muchacho de los Rothschild, que manda narices que un empleado de la banca Rothschild como este, un satanista illuminati como todos sabemos que es, esté hablándonos de democracia y de libertades. No nos engañen más, por favor. Albert Rivera, como tú muy bien has dicho, pues es el Macron de España. Ya hablamos en el último programa de que no nos extrañaba de que se hubiera quedado tan callado mientras el gobierno se negaba a permitir la enseñanza en español en Cataluña, o que se haya quedado tan callado con esta última humillación de este tribunal regional alemán contra España. Si se ha quedado tan callado es porque está él metido en todo el asunto. Antes he hablado de estas tres tendencias, que es muy fácil de ver en la prensa del día a día. Antes os he comentado dos, que es la mayor centralización en Bruselas, dar más poder a ese supragobierno de la Unión Europea. La segunda es seguir permitiendo la entrada de millones y millones de inmigrantes y de falsos refugiados. Y la tercera es la que estamos viendo aquí en España y que es necesaria para que se cumpla la primera. Para poder dar más fuerza a la dictadura masónica de Bruselas, hay que debilitar a los estados nacionales. Hay que balcanizarlos en este proyecto de las euroregiones. Y parece que los españoles, pues somos el conejillo de India, somos el experimento de estas élites internacionalistas que quieren justamente llevar a cabo ese proyecto y que está probando en España a ver lo posible que es imponerle eso a una sociedad o a un país. Han empezado por España y si estáis atentos a la realidad o a la actualidad diaria de la prensa, veréis que hay una palabra que no para de repetirse una y otra vez, que es federalismo, la España federal. ¿Qué esconde esto realmente? Pues esconde más de lo mismo, como si el veneno de las autonomías, como si el veneno de la balcanización no hubiera sido suficiente, como si no viéramos que ha sido ese veneno el que nos ha llevado a esta situación crítica en la que estamos, ahora nos ofrecen como solución más dosis del mismo veneno, es decir, la España federal. Darle más competencias a las autonomías, en especial aquellas en las que hay más separatismo, con la esperanza de que eso sea algún tipo de solución, cuando realmente lo único que hará será agravar el problema. Esta semana hemos tenido pues unas nuevas noticias, las novedades de cómo la Unión Europea y sobre todo el gobierno de España están metidos en el proceso. De nuevo, el señor Zoido, este nefasto ministro del Interior, nombra a dos independentistas para dirigir una academia de los Mossos de Escuadra, y esta vez el señor Montoro al rescate del separatismo catalán, diciendo que no ha habido ninguna malversación de fondos públicos, cuando, según un informe de la Guardia Civil, se han malversado casi 2 millones de euros, pero que eso no es nada, absolutamente nada, con los miles de millones que los separatistas han dedicado a este proyecto de ruptura en los últimos 40 años. El señor Artur Mas apuesta por negociar un referéndum y se abre a propuestas del Estado. El señor Iceta del PSC defiende posibles indultos. Nadie pide explicaciones cuando aquel juez de Esquerra Republicana, Santiago Vidal, dijo que tenían una línea abierta de 200.000 millones de euros, ojo, 200.000 millones de euros, en el caso de que el FLA, es decir, el dinero que le envía el gobierno de España, cerrara el grifo, es decir, que en ese momento el grifo estaba abierto, pues este señor habló de 200.000 millones que fondos de inversión extranjeros tenían preparados para financiar la secesión catalana. También el número 2 de Junqueras comentó que también tenía palabrados 30.000 millones de euros con gente del extranjero de España. Estamos hablando de cifras escandalosas. Aquí nos llevamos las manos a la cabeza por una posible malversación de 2 millones de euros, pero aquí veis las gigantescas cantidades que es posible que esta gente tuvieran apalabradas con gente en el extranjero. Claramente estamos en un proyecto en el que están todos metidos y también, lo siento mucho, señores de la derecha liberal, la propia Unión Europea. Nos dijeron que la Unión Europea nos apoyaría y estamos viendo todo lo contrario. Ya están hablando de internacionalizar el conflicto. Ahí está ese manifiesto de Noam Chomsky y un centenar de intelectuales izquierdistas. Toda esta gente no hace estos manifiestos gratis ni en balde. Cuando los hace porque hay un proyecto detrás, un proyecto político, y estoy convencido de que al final acabaremos en eso. Exactamente igual que en el caso de ETA, en una mediación internacional que nos forzará y nos empujará a esa España federal, balcanizada, débil, desunida, para reforzar la Unión Europea. Como decimos cada programa, tenemos que estar muy atentos a este proyecto para rechazarlo con todas nuestras fuerzas, porque incluso algunas personas de las que nos fiamos muy probablemente nos traicionarán. No solo, como dice Manuel, el señor Albert Rivera, es que está este rey, Felipe VI, del cual yo no me fío ni un pelo, después de que viajara a Inglaterra a entrevistarse con la reina de Inglaterra, después de que recibiera al monarca o al sucesor del monarca de Arabia Saudí. Nos podemos fiar de este señor, nos podemos fiar del Tribunal Supremo, el mismo que multiplicó por 8 las penas a los encausados de Blanquerna. ¿De verdad todos estos van a defender la soberanía nacional de España? Estemos muy atentos porque aquí nos van a dar la puñalada por la espalda cuando menos lo esperemos, y cuando lo hagan tendremos que reaccionar con toda nuestra fuerza. Espero que todos aquellos que dudan en apoyarnos y que no saben por qué apoyar aquí la Voz de Europa, sus integrantes, a ese movimiento político, patriota y sincero, sin apoyos prácticamente, que es Democracia Nacional, pues pongan encima de la mesa como un valor nuestros certeros análisis políticos. Análisis políticos que, ojo, no es que otros no los pongan encima de la mesa porque no los vean, sino porque directamente os están mintiendo. Estamos viendo cómo estos días se rasgan las vestiduras formaciones patriotas que están autorizadas a ejercer en este proceso como acusación particular, y se rasgan las vestiduras, como digo, al ver que el gobierno también está detrás de todo este fraude separatista. Pero es que nosotros lo dijimos desde un primer momento, y por ello se trató de silenciarnos, y tuvimos muchísimos ataques internos y externos. Pero está clarísimo el que no vea que el gobierno, con Méndez de Vigo a la cabeza, que está diciendo también como Montoro que ni un solo euro de los separatistas se ha gastado en el referéndum del dinero público, pero ¿qué nos están contando? Pero si sabemos que se dan subvenciones constantemente a periódicos, como periódicos por llamarlos alguna cosa, porque reciben subvenciones, hasta panfletos repugnantes como Nació Digital, donde trabaja nuestro amigo, entre comillas, Jordi Borràs, que no son más que panfletos de internet ultra radicales, y todo eso está pagado, regado con dinero público, y esos medios no han hecho otra cosa que promocionar todo este llamado proceso. Absolutamente ha sido su única misión, y todos ellos de arriba abajo regados con enormes cantidades de dinero público. ¿Cómo nos pueden mentir en la cara ahora los señores del Partido Popular? Por otro lado, tenemos las campañas ya todas en marcha para ponernos al patriota de Albert Rivera al frente de la nación como presidente. Y vemos que una de las últimas elecciones que ha hecho para alcalde de Barcelona, parece que está fraguándose, es meter a un señor, que yo no tengo nada contra el señor Valls, y yo que creo en el ius sanguinis, creo que es un español, pero sus lealtades claramente están con el establishment francés. Esa es la solución, señor Albert Rivera, la segunda capital de España, ponerla en la órbita de Francia. Caray, si este es el viejo objetivo del independentismo catalán y, por supuesto, de sus financiadores, que han sido la corona francesa durante siglos apoyando la secesión de toda Aragón, de todo el reino de Aragón, para debilitar a España. Pero tan locos estamos y aún nos lo vende como un super éxito y todos los idiotas liberales y de derechas aplaudiendo con las orejas, sí, sí, será mejor que la Ada Colau. Pues qué sé yo, pues será por un estilo, porque el señor Valls, aparte, ha sido un bastante inútil que se lo han quitado de encima a patadas en Francia. Pero ahora nos venden como que, bueno, que estamos en la Unión Europea y la segunda capital, repito, la segunda capital de España, pues bueno, ni para ti ni para mí, que se la queden los franceses. La situación cada día es más alarmante. Tenéis que daros cuenta que no tenemos tiempo para caer en más engaños. No puede ser, tenemos que empezar a montar ya ese movimiento nacionalista, porque la única solución a esto es el verdadero nacionalismo, el nacionalismo de la única nación que existe en esta piel de toro, que es el nacionalismo español, el único, y solo con nacionalismo español podremos hacer frente a todas estas amenazas exteriores que tienen como único objetivo, el objetivo más viejo de la historia de la humanidad, esclavizarnos, desposeernos y, si nos rebelamos, eliminarnos. Ese es el único objetivo de esta élite mundial y todos estos partidos políticos que les están engañando, señores. Repito, aprovechen esa tendencia, aprovechen ese asco que la gente está tomando a todos los valores de esa falsa izquierda, porque está, como siempre, más empeñada como el sionista este anarquista del Noam Chomsky y toda esta izquierda internacional, más empeñados en destruir nuestra nación que en defender la igualdad de los ciudadanos de un mismo Estado y defender sus derechos sociales. Un anarquista hace ese tipo de manifiesto, señor Noam Chomsky. ¿Quién más está metido, aparte de toda esta izquierda internacional? Pues como vemos, toda la clase política, toda, del primero al último, todos absolutamente, hasta aquellos que últimamente se animan a hacer el brindis de los tercios clonando a Democracia Nacional, pero como todo clon, tiene genes que fallan, que no le van a permitir funcionar porque en realidad es una copia falsa, una copia virtual. Y además están metidos todos los medios de comunicación del primero al último. Dejemos de confiar en ellos. Hoy el espectáculo en las televisiones, ayer con el día de San Jordi, ha sido más que vomitivo. En todos los canales, haciéndoles la propaganda gratis a los independentistas, hablando a toda hora de la puñeta de las rosas amarillas, de que si la rosa amarilla es esto, de que si la otra, el sinvergüenza del ministro del Interior ordenando a la gente desnudarse y decomisar camisetas. Pero sinvergüenza, criminal, zoido, que eres un zote más que un zoido. ¿Cómo permites que entren en el campo con banderas esteladas? La bandera que ha sido la bandera de una organización terrorista en España, llamada Terra Lliure, que ese sí que es un símbolo que incita al odio y que debería haberles caído multas multimillonarias por la Comisión Antiviolencia en el fútbol. Y sin embargo ahí estaban todas las banderas y les das el espectáculo de hacerles quitar las camisetas. Pero si es que es teatro del malo, están todos compinchados. Yo ya ni siquiera confío en Llarena, como tú decías, porque es de la secta de masones del Supremo. Parece que esta persecución y esta huida les ha venido de maravilla para internacionalizar el conflicto, para que aquí toda Europa y todo el orbe se apunte a discutir y a debatir si Cataluña es España o no es España. Pero que eso es cuestión nuestra, es una cuestión totalmente interna. Si cabe una sola posición de todos estos estados que se supone que son estados amigos, debería ser el apoyo ciego e incondicional a la unidad de la nación española. Pero no, estamos en esto totalmente solos. Ya habéis visto cómo han desmovilizado totalmente la reacción en la calle. Les han permitido que vuelvan a tomar la calle. En las encuestas nuevamente empiezan a subir las opciones independentistas porque les han dejado ser los amos, desmovilizando con los traidores de Sociedad Civil Catalana a todo ese movimiento radical patriota que pedía prisión para Puigdemont. Sin embargo, ya está el IZETA hablando de indultos, ya está el gobierno mirando para otro lado y Montoro diciendo que no nos han robado. Claro que nos han robado y tú eres cómplice. Y lo que estáis haciendo que puede estallar en una guerra civil, la única condena que merecería en una sociedad justa es que acabarais delante de un pelotón de fusilamiento por ladrones, traidores y criminales. Toda la élite del Partido Popular, del PSOE, de Podemos y todos estos independentistas deberían ser juzgados por el mayor de los delitos que debía contemplarse una nación, que es el delito de lesa patria. Aquello que hace daño a la patria de una forma grave. Porque ¿cómo nos vamos a enfrentar a los tiempos que están viniendo? Como ha comentado antes Miguel, de la terrible islamización. Esta invasión inmigrante, no solo islámica, que viene reclamando derechos en nuestra tierra. Esa colonización, que más adelante hablaremos de ella, económica. Pero no solo económica por parte de ese capitalismo que la izquierda tanto le repugna, sino del propio comunismo chino, que está colonizándonos de una forma asombrosa. Y la izquierda callada. Por supuesto, tampoco dicen nada casi de esa colonización del gran capital judío, porque en este caso, si todos los que están al frente de esas grandes compañías, de esos fondos buitres que están entrando en España, son judíos y abiertamente lo reconocen, digo yo que sin que nos acusen de antisemitas podremos decir que es capital judío. Pues señores, espabilen. La única solución para vivir en libertad, para poder prosperar, para que la nación española no desaparezca, no son los liberales, no son las izquierdas, no son estas derechas castradas, es directamente un movimiento nacional y social que cubra todo el espectro político y defienda en su integridad al pueblo español, a la estirpe española y al territorio, todo aquello que sea nuestra sangre y nuestro suelo. Junto o en paralelo a esta hoja de ruta separatista catalana y vasca, está la hoja de ruta con el terrorismo de ETA. Esto, estamos en la continuación. No es casualidad que la hoja de ruta de ETA se terminara en el año 2011 y que en ese momento se activara la hoja de ruta del separatismo catalán. Todo forma parte de la misma hoja de ruta, que es la que os decimos siempre: el desmantelamiento del Estado Nacional Español, la destrucción de nuestra soberanía, debilitarnos al máximo para fortalecer a la dictadura masónica de Bruselas. Ya nos pusieron un montón de bombas de relojería durante la transición, no solo las autonomías, sino sobre todo esa disposición transitoria cuarta a través de la cual la región vasca se pueda anexionar Navarra. Navarra fue otra de las piezas que se les entregó a los etarras. Me río yo cuando escucho que ETA está derrotada sin ningún tipo de contraprestación, perdón, ningún tipo, vamos a ver, se legalizó a su brazo político. Se sacaron de la cárcel, a docenas y a docenas de etarras. Se les entregó Navarra, hoy más separatista que nunca. Incluso se impulsó claramente desde el poder, desde el mismo sistema, a un partido batasuno como Podemos, en el mismo corazón del régimen del 78. Y de nuevo estos días, los etarras que dicen que ahora en mayo se van a disolver. La verdad es que bastante extraño, en pleno proceso del caso Cifuentes, cuando estábamos a un minuto de que la señora Cifuentes dimitiera, de repente salen los etarras, hacen este comunicado, también el señor Errejón la lía en Podemos, yo no sé si son ahí infiltrados o qué, pero desde luego de la señora Cifuentes ya ha dejado de hablarse. Lo que está claro es que el gobierno depende de 5 diputados separatistas del PNV para aprobar los presupuestos. Ojo, así están las cosas en España. El país paralizado porque 5 diputados que odian a España, separatistas, se están pensando o no apoyar al gobierno. Y por supuesto, si lo hacen, van a pedir algo a cambio. Y en este caso va a ser, pues, más facilidades todavía para los etarras y también para los separatistas catalanes. Por eso ETA hace esta declaración, porque espera sacar algo a cambio y porque espera que el gobierno español vuelva a traicionar de nuevo al pueblo español. Un separatismo vasco, según ha publicado okdiario.com, que el PNV y Bildu fijan para noviembre un referéndum separatista en San Sebastián. 3 semanas después de que el Lehendakari Urkullu proclamara que el desafío del PNV es la libertad de la nación vasca y quiere pedir a la Unión Europea el reconocimiento de los referéndums legales y pactados. ¿Habéis escuchado a alguien de la Unión Europea decir algo en contra de esta declaración de Íñigo Urkullu? Tanto que nos dicen que la Unión Europea no lo permitirá, que a la Unión Europea no le interesa que los separatismos se fortalezcan. Pues, ¿qué han dicho los señores de la Unión Europea de esto? ¿Qué han dicho de 40 años de cesiones constantes del gobierno de España a los separatistas? ¡Nada! ¿De qué habló el señor Urkullu en enero con 25 embajadores de la Unión Europea en Madrid? En Madrid, evidentemente, con el permiso del gobierno de España. ¿De qué habló con ellos y para qué se reunió con ellos? Evidentemente, para conseguir más apoyos de la Unión Europea para este proyecto antinacional de las euroregiones. Mucho se habla ahora de que los etarras, de que tienen que aclarar los 300 crímenes que están sin aclarar. Bueno, habría que ver exactamente quién estuvo detrás de esos 300 crímenes. A lo mejor, si no se aclararon, es porque no interesa aclararlos. A lo mejor es que no eran ni etarras los que los hicieron. Igual que no eran anarquistas los que mataron a Canalejas, a Cánovas o a Dato, ni eran etarras los que estaban detrás de la muerte de Carrero Blanco, ni eran islamistas los que estaban detrás del 11M. Eso sí, que lo expliquen, pero queremos saber la verdad, pero la verdad auténtica, no la que se invente no se sabe quién. Estamos en un proceso en el que están todos, todos metidos, los cuatro partidos del régimen del 78, también los separatistas vascos y catalanes, y por supuesto la Unión Europea. Es toda la misma hoja de ruta, una hoja de ruta antinacional, que ya veremos cómo nos la venden, porque como dice Manuel, la tendencia de la población es la contraria, es cada vez ser más patriótico, más nacionalista, y desde luego, pues preocupémonos, porque para que traguemos con esto, la doctrina del shock tendrá que ser muy brutal, tendrá que ser con falsas banderas, con crisis económicas, o ya veremos qué se inventan para colarnos esto, pero desde luego, como he dicho antes, estemos atentos y nunca permitamos esta destrucción de nuestra soberanía que está en marcha. Has nombrado así de pasada a Cristina Cifuentes y no me apetece hablar de ella. Tampoco voy a ser yo quien defienda a la pájara esta, que desde luego durante todo este tiempo ha creído que congraciándose con los de izquierda no iba a peligrar su puesto. Pues nada, a partir de ahora ya sabemos lo que es hacerse un Cifuentes, ¿no? Pelotear al que te odia para que al final te acabe defenestrando. Pero me llama la atención la poca vergüenza que ha tenido toda la izquierda, incluso el Partido Popular, que no responde, de achacar a la derecha, con esto vuelven a incidir en una idea fuerza. La idea fuerza vendría a ser: no os creáis que los de derechas, aunque lo parezcan, están más preparados que la gente de izquierdas, porque en realidad sus títulos los tienen todos falseados. Pero es que sabemos que no solo en el PSOE, sino que en la izquierda en general, los títulos los tienen falseados de arriba abajo, que durante estos 40 años de democracia se ha catapultado en las universidades, en los centros, a toda la extrema izquierda, a gente que por dibujar el logotipo de ETA en un examen era aprobada por profesores del pelaje de Pablo Iglesias. Pero es que eso ha pasado en este país, y justo también lo contrario. Los que íbamos a clase con una carpeta que llevaba la bandera de España y el yugo y las flechas, no te quiero decir cómo nos trataban los profesores, los docentes y dónde iban a parar nuestros exámenes. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque la asociación COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo, ha denunciado que más de 76 etarras han utilizado títulos académicos falsos. Más de 76. Estos son de los que tendrán pruebas. Pero es que a los etarras, directamente en las cárceles, se les ha regalado derecho, se les ha regalado títulos de vasco sin tener ni puñetera idea de euskera. Se les ha sacado a todos con titulación universitaria, incluso algunos para ejercer luego de profesores en las universidades. Y todo eso con títulos falsos. Y sabemos que en España la universidad, pese al prestigio que ha tenido hasta ahora, y esto, señores, es una nueva que os da también Democracia Nacional, es un repugnante y hediondo nido de corrupción. Y eso es lo que ha pasado, y nadie dice nada. Muy pocas noticias habrán visto ustedes, sí, todos, el máster de las Cifuentes, que para los que sabemos cómo funcionan los másters, sabemos que hay miles y miles y miles de másters que los pagas y te lo dan, y punto. Es de hipócritas, pero los etarras, tíos, que estaban penados por pertenecer a una banda asesina. Covite tiene las pruebas, desde que hasta 76 utilizaron títulos falsos, encima burdamente falsificados, para que les redujeran hasta la mitad las penas, acogiéndose a beneficios penitenciarios. Aquí estamos ante una nueva línea de crimen. Porque no solo son los etarras, sino instituciones penitenciarias. ¡Qué bueno! Son los buenos chicos estos de ETA. No pasa nada, que traigan el papelucho rellenado como les parezca, que se les acepta que tienen títulos universitarios o que están cursando estudios en la Universidad del País Vasco. O sea, esa es la realidad de este país, señores. Una pausa y continuamos. De sangre y de blanco. Bueno, Manuel, tras esta pausa continuamos con el debate y con un tema que realmente es el tema. Ya lo he comentado en la introducción del programa, esta inmigración planificada de sustitución étnica de la población europea, este plan Kalergi, que algunos no se lo creen, pero desde luego yo no sé si es cierto o no, pero lo que veo es que se está cumpliendo al pie de la letra, día a día, con el impulso del gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea. Los traidores de esta semana son dos ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, y el ministro del Interior, otra más de este auténtico inútil, el señor Zoido, que se ha ido a Grecia, a Atenas, y se ha comprometido a traer otro millar de refugiados más a España. Cuando vemos el desastre que está provocando esta oleada de falsos refugiados en Alemania, cuando vemos cómo en Holanda se están quejando los supuestos refugiados de que les obligan a limpiar el cuarto de baño que utilizan pues en los alojamientos que les han dado. ¿De verdad esta gente huye de una guerra? ¿De verdad una persona que está huyendo de algo tan terrible como una guerra, que ha huido, que hay un país que le ha acogido, que le da comida, que le da un techo, que le da agua? ¿De verdad una persona así se queja porque tiene que limpiar el cuarto de baño? ¿De verdad esta gente son refugiados? ¿O son simples inmigrantes caraduras que quieren vivir del cuento y de chuparle la sangre al trabajador europeo? Señor Zoido, seguimos esperando, semanas y semanas después, a que se atreva a detener a algún senegalés de aquellos que destruyeron el barrio de Lavapiés con los 5 españoles que detuvo. Sí que fue muy valiente, es cierto que eran de extrema izquierda, pero bueno, españolitos al fin y al cabo, pero qué poco valiente que es con los senegaleses, ahí sí que no se atreve a detener a ni uno. En España, pues ya lo sabemos, pueden salir un centenar de personas, quemar un barrio entero y absolutamente ni uno solo de ellos ser detenido, absolutamente ni uno. Por su lado, el señor Dastis, en una charla, acaba de comentar que hay que aprovechar el reto de África, de un continente que va a doblar la población. Según Dastis, es increíble lo que dice Dastis, dice: África va a duplicar su población en las 3 próximas décadas. Dice: frente a percepciones negativas, no debemos olvidar que este crecimiento demográfico también representa una enorme oportunidad si somos capaces de orientar nuestras acciones a estos escenarios positivos de crecimiento sostenible y empleo. Dice que África va a pasar a 2.500 millones de habitantes, mientras que Europa pasará a tener cada vez menos población y más envejecida, y que hay que aprovechar la circunstancia. ¿Qué quiere decir? En resumen, ¿cuál es la traducción de esto al lenguaje llano? Lo que está diciendo Dastis es que aquí no pasa nada, que a medida que vaya muriendo la población europea por decenas de millones, y a medida que no haya reemplazo generacional porque no nacen niños, no pasará nada. Nos iremos a África, que va a doblar la población, traeremos a 50, 100, 200 millones de africanos, los que haga falta, y punto y final, problema resuelto. Europa seguirá funcionando exactamente igual, las empresas funcionarán exactamente igual, y no habrá ningún problema. Los europeos serán un poquito más morenitos, serán más musulmanes que cristianos, pero bueno, no pasará absolutamente nada. ¿De verdad, señor Dastis, se cree que no va a pasar nada si hace esta locura demencial que está proponiendo? Lo que está proponiendo es traer aquí al África, es traer aquí las condiciones que han hundido África, traerlas aquí para que hundan Europa, señor Dastis. Si es que es una propuesta digna del podemita más progre, más loco y más radical. Este gobierno es de auténticos dementes y están cumpliendo junto con la Unión Europea este plan. En el año 17... la Unión Europea aceptó a más de 500.000 refugiados, más de 500.000. Calculemos con, con el reagrupamiento familiar 2 millones en cuanto se lo den, que se lo darán como acaban de hacer en Alemania. Unos refugiados que, de manera deliberada y con muy mala intención, se confunden siempre con solicitantes de asilo, que no tiene en absoluto nada que ver. Por eso la señora Merkel pide política de inmigración común para todos, para colarnos a todos estos refugiados, para repartirlos por toda Europa y para que esta destrucción de Europa sea homogénea en todo el territorio. ¿Por qué no acabamos de una vez con las guerras que provocan estos refugiados? La guerra de Siria, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Dejen de bombardear Siria, se acabará la guerra y se acabarán los refugiados. Y además, ¿pero por qué un afgano acaba en España o en Suecia o en Alemania? Eso no es un refugiado. Cuando hay 50 países entre Afganistán y Europa, ¿por qué no se va a Japón? ¿Por qué no se va a Arabia Saudí? ¿Por qué no se va a China? ¿Por qué no se va a Israel? ¿Por qué Europa parece que somos el basurero del mundo? Nos están tomando el pelo, y lo peor es que nos lo está tomando nuestro propio gobierno, tanto el español como el europeo, y ojo, que es gente a la que votamos nosotros, así que empecemos ya a hacer examen de conciencia y analizar aquí realmente quién es el culpable final de todo lo que está pasando. Las palabras absurdas de este sinvergüenza de Dastis vienen, pues, aunque no estemos emitiendo el parte, que habría que ver la posibilidad de retomarlo, desde aquí hacemos un llamamiento de si algún colaborador quiere colaborar con nosotros en esa sección que ha quedado un poco desatendida, miraríamos de ver cómo coordinarlo. Pero repito, una semana en la que no paramos de ver manadas de argelinos violando a chicas, manadas de magrebís que por supuesto ocultan, aquí ya no se monta ningún escándalo, ni salen las feministas a la calle, nadie dice nada. Cuando son de otra raza o de otro origen nacional, parece que no sucede nada. Y uno de los sucesos que más ha llamado la atención ha sido la brutalidad con la que un rumano ha tratado a una señora para robarle el bolso, porque sencillamente este tío corpulento, mucho más alto que esta señora, podría haberle quitado el bolso y haberse ido corriendo y no pasaba nada, pero aprovecha para darle varios golpes de karate, que yo no sé la naturaleza de esta señora, pero vamos, a cualquier persona podían haberla dejado en el sitio directamente, esos rodillazos en la cara, patadas directamente, puñetazos en la cara, codazos también en la cara de una mujer sexagenaria. La verdad es que ha llamado tanto la atención que los medios de comunicación, estos nuevos cómplices, han empezado a analizar cuál es el origen de esta violencia extrema. Y han visto que en todos los casos de violencia extrema que últimamente nos llaman la atención, ese otro marroquí también que ha matado a varias personas, a su mujer y su suegra, y se ha tirado por el balcón después de incendiar la casa, tampoco nos están dando la nacionalidad de él, pero los programas de televisión han llegado a la conclusión de que no es el origen nacional o étnico diferente el que les lleva a actuar con tanta violencia. Nuevamente nos mienten. Y nos mienten porque hay que odiar profundamente a la gente de este país para cometer actos de ese tipo. Un delincuente español tiene madre, tiene tía, y hasta los drogados desalmados son muy escasos los casos, valga la redundancia, en los que se actúa con una violencia tan irracional que denota un odio total a la gente que le estamos acogiendo. Y eso que este señor, pues es de un país cristiano, es de un país blanco y es de un país europeo, como es el caso de Rumanía, que parece que con el beneplácito de sus autoridades ha decidido mandarnos lo peor de su basura a España. Con esto no quiero generalizar, porque también hay rumanos que son maravillosas personas, trabajadoras, buena gente, los estamos conociendo a diario, pero hay que reconocer que o recuperamos también el control de nuestras fronteras y abolimos Schengen, o casos como este van a estar, vamos, a la orden del día, porque el descontrol es total. Este tío ya lo pillaban cuando se largaba a Rumanía. No te quiero decir los que cogen el ferry y se van a Algeciras o a Marruecos o a Ceuta. Y aquí no ha pasado nada y quedan sin esclarecer los miles y miles de crímenes contra la población autóctona, que algún día esto será visto en perspectiva, viéndolo como un asunto histórico, y estoy seguro que se analizará como una auténtica política de genocidio y de agresión sistemática y de racismo contra los autóctonos europeos de España, es decir, los españoles. Así que, señor Dastis, gente que todavía, burguesitos de estos que estáis todavía pensando en votar al Partido Popular o al Partido Popular 2.0, que también estáis ahora promocionándolo los medios de comunicación, daos cuenta de que con estas ideas no vamos a ningún sitio, que los radicales no somos los hombres y mujeres de democracia nacional. Bueno, somos radicales atendiendo al origen etimológico de la palabra, raíz, radix, queremos cambiar esto radicalmente. Pero las ideas que traen esta gente que gobierna del Partido Popular, apoyo al separatismo, apoyo a la construcción de una nueva Europa confederal cada vez más dictatorial y abstracta, apoyo a las extrañas ideologías de género, apoyo a la descristianización de Europa, apoyo a la inmigración masiva y la islamización, leches. Eso sí que es radical, eso sí que da miedo. Y estos tíos se visten de moderados, os enseñan una corbata muy chula y ya directamente parece que es que no son radicales. Véanlo, ellos están en un proyecto que no nos tenemos que cansar ya de señalarlo tal cual es. Globalista, masónico y satanista. Están en ese proyecto y no dudan en continuar adelante, caiga quien caiga, mintiéndoles y poniendo reemplazos a sus elementos clave conforme va avanzando la situación. Así que es el momento de cortar, como decía antes, de raíz con esta clase política dirigente y variar nuestros esquemas mentales. No sobreviviremos, de verdad, ¿eh? Como decía Pablo Iglesias, tic-tac, tic-tac, que el reloj corre y no hay mucho más tiempo. Nos llaman a nosotros extremistas, pero como tú muy bien dices, los extremistas son ellos. Yo creo que exterminar a la población de un continente entero es algo bastante extremista. Y aún así, pues ellos se presentan como moderaditos educados y nosotros somos los malotes extremistas y radicales. Una manera de darle la vuelta a la situación realmente sorprendente. Como decías, el proyecto de la globalización, ¿quién está detrás? ¿Quién está en la cúpula, en la pirámide, y nunca mejor dicho, de este proyecto mundialista masónico? Pues también os lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, estos bancos internacionales, estas grandes empresas transnacionales y estos fondos de inversión que están aprovechando la crisis para comprar España a fondo de saldo. Salió publicado en un blog del confidencial.com un artículo muy interesante titulado ¿Por qué estamos vendiendo España y a quiénes? Habla precisamente de esto, cómo durante la crisis se han devaluado los activos españoles muchísimo y estos fondos buitre, estos fondos internacionales, están aprovechando para entrar a saco en el accionariado de las grandes empresas y de los grandes bancos de España. Grandes bancos que, por mucho que los liberales quieran repetirlo, por supuesto que se metieron en la burbuja inmobiliaria. No fueron solo los bancos públicos intervencionistas de las cajas de ahorros, no, los bancos privados también se metieron. Ahí está el caso del Banco Popular, que nos han contado seguramente muchas mentiras, pero desde luego parece que sí, que se metió también de lleno la burbuja inmobiliaria y fue una de las causas de su caída, de su mal. Pero es que incluso el Banco Santander, el BBVA, también tuvieron que ser ayudados y también tuvieron que ser rescatados y arreglados sus balances con dinero público, con dinero de todos nosotros, con aquel famoso rescate bancario. Y claro, una vez han hecho balance en sus cuentas, ya han podido regalar más barato todos sus activos a estos fondos de inversión internacionales que han actuado en paralelo con el Banco Central Europeo, que ha forzado a los bancos a equilibrar sus balances, a quitarse de encima rápidamente activos y enseguida en paralelo estos fondos de inversión los han comprado a precios regalados. Ahora que parece que el mercado inmobiliario se vuelve a activar, o incluso aunque no se active demasiado, teniendo en cuenta el precio baratísimo al que han comprado todas estas viviendas, porque esta gente se ha convertido directamente en la principal inmobiliaria de España, estos fondos de inversión, pues a la mínima que puedan venderlos o cobrarse las hipotecas, van a hacer un negocio fabuloso y multimillonario. ¿Y quiénes son estos fondos de inversión? Pues hemos hablado de ellos alguna vez, pero es que son gente con nombres y apellidos y, como ha dicho antes Manuel, pues son lo que son el sionismo internacional financiero. No es solo el señor Soros, que es la cara visible, pero también es Larry Fink de BlackRock, que maneja nada más y nada menos que 4,2 billones de euros. Recordemos que se calcula que con 40.000 o 50.000 millones de euros, es decir, la centésima parte, se podría arreglar o financiar un plan Marshall para África. Ojo, pues este señor Larry Fink maneja 4,2 billones de euros. ¿De verdad nos creemos que con el poder que te da este dineral, estos señores no compran y no sobornan a gobiernos enteros, consiguiendo así un poder político espectacular? Pero es que también es el señor Stephen Schwarzman de Blackstone. Es Joy Blackfein de Goldman Sachs, que acaba de decir que no es rentable para la industria farmacéutica que la gente esté sana, que no es rentable curar a la gente, que lo rentable es la enfermedad. Pero es que es el señor Stephen Feinberg del grupo Cerberus. Es el señor Stephen Burgen del grupo Liberty, que acaba de comprar, bueno, hace años se compró el diario El País, forzando a cambiar su línea editorial hacia una línea pro-israelí. Estos son los que manejan los hilos, y no es Soraya, ya está bien de repetir el mismo rollo una y otra vez, no es Soraya la que salva al país, es Stephen Burgen el que le ordena a Soraya que lo salve, no es Soraya la que permite que La Sexta y Antena 3 se fusionen, es el señor George Soros el que le ordena a Soraya que lo haga. Soraya y Rajoy, lo hemos dicho millones de veces, son dos mandados de este anglosionismo internacional que está comprando toda España, como digo, a precio de saldo. Me imagino que también compinchados con los integristas islámicos de Oriente Medio, son estos fondos de inversión sionistas los que manejan el dinero que ingresan por el petróleo. De ahí viene también esta alianza completamente firme islamista sionista de la que tanto os hablamos. Y desde luego, o nos quitamos de encima los tentáculos de esta gente, o empezamos por recuperar la soberanía monetaria, herramienta principal y fundamental que repetimos programa tras programa, o acabaremos siendo esclavos de esta banca internacional, que ya lo somos con la deuda que hemos creado, con esa deuda que está creando el Banco Central Europeo, que por eso aparentemente la economía se está recuperando, pero es a base de deuda. De una deuda que vamos a tener que devolver a los bancos, y justamente con ese dinero es con el que vamos a pagar estos pisos, que también el dinero se lo van a quedar los propios bancos. Una jugada maestra, perfecta, a través de la cual pues todo el dinero, como una manguera de succión, sale de España y se va a estos fondos buitre del anglosionismo internacional. El régimen nacional, no nos cansamos de decirlo, ese odiado régimen franquista que hay que demoler ahora el Valle de los Caídos y sacar ahí a todos los muertos que hay, porque según cuatro tarados no tienen una tumba digna, madre mía, una tumba que ya quisiera para sí el mayor emperador de la antigüedad, pero bueno, parece que no es digna para estos desgraciados que están moviéndose apoyados por los de siempre, para destruir lo de siempre, para sacar de allí los restos de las personas que, por desgracia, cayeron en esa contienda civil azuzada por los de siempre, no me canso de decirlo. Pues ese régimen tan odiado nos convirtió en el segundo país del mundo de mayor número de propietarios de vivienda. De la paupérrima república, donde 20 millones de españoles, la gran mayoría, eran pobres como las ratas, debido a las constantes revoluciones masónico-izquierdistas y al caciquismo masónico-liberal de la derecha, pues ese país que no salía adelante se convirtió en una nación rica de 40 millones de habitantes que todos tenían vivienda en propiedad. Todos, o la gran mayoría, y algunos hasta dos viviendas, una en el pueblo y otra en la ciudad. Sin embargo, 40 años después de democracia vemos cómo llegan todos estos siniestros, los de Blackstone, que os hemos hablado a veces de ellos, o de BlackRock, el señor Schwarzman. Nuevamente el color negro, el hombre negro con la piedra negra. Recordemos que Blackstone, aunque la prensa la confunde porque es lógico, con Blackstone, son dos empresas separadas que en principio fueron una única sociedad. Pues estas empresas que manejan, como ha dicho Miguel, más presupuesto que la mayor parte de las naciones de la Tierra, ¿de dónde sacan el dinero? ¿De verdad son tan avispados estos tiburones financieros que son tan listos? No, señores. Todos estos están perfectamente aliados con la banca Rothschild. Sobre todo con el Barclays, que es fundamentalmente la piedra angular de Blackstone. ¿Y de dónde les viene el poderío? Pues hemos tenido aquí a expertos en este programa, en economía, explicando cómo estos bancos se asocian entre sí y crean dinero falso de la nada. Pues con ese dinero falso es con el que están desposeyendo a todo el pueblo español. Claro, el gobierno no para de aprobar todo tipo de leyes porque, como es un gobierno de inútiles, de cobardes y de traidores, que aprobó la pérdida de la soberanía nacional y que no quiere recuperarla, que no quiere recuperar la peseta, ni una nueva moneda, y por supuesto salirse de la Unión Europea, ni en broma, pues cede ante todas las pretensiones. Hablabas de que se está vendiendo España. En ese mismo artículo del Confidencial nos explican que ha sido vendido a Goldman Sachs todas las redes de distribución de gas y prácticamente las redes de distribución energética, algo que en cualquier otra época de la humanidad hubiera sido delito, hubiera sido un crimen terrible, no solo por la locura que es vender tus sectores estratégicos del cual depende la mayor parte de la población y tu industria a manos privadas, no, es que encima a manos privadas extranjeras que, vamos, es que es para echarse a temblar. Hablábamos de estas empresas. Ha citado antes Miguel a Cerberus. Cerberus es el perro de tres cabezas del infierno, pero es que esto no se queda solo en una simple cuestión simbólica. Es que, por ejemplo, Blackstone es la mayor propietaria de contratistas militares del planeta. Contratistas militares es un eufemismo para hablar de mercenarios, soldados de fortuna, ejércitos privados y asesinos. A esos les estamos vendiendo nuestras viviendas y nuestras hipotecas. A un banco como el Barclays, que no protestáis nadie de los de izquierdas. Ahora hemos tenido el escándalo de la Colau porque había por ahí una estatua, un tío que había tenido esclavos. Si es que el Barclays lo fundaron esclavistas de esclavos negros y que hicieron toda su fortuna a base de traficar con seres humanos y que estuvieron aliados a Inglaterra en toda la guerra del opio, traficando con opio para la reina Isabel de Inglaterra. Es que la historia de esta gente es tremebunda. Es que memazos de izquierdas que no decís nada, porque los de los liberales ya sabemos que se ciegan con una chequera, en cuanto ven ahí cuatro duros ya no piensan, directamente sacan sus frases hechas ridículas del liberalismo, porque esto es lo más parecido, no a una empresa, sino a un Estado multinacional. Un Estado, pero además con su ejército, con sus maniobras, con sus políticos comprados, solo que no lo elige nadie. O sea, funcionan exactamente igual que un Estado soviético. Y ustedes están hablando de que esto es la libre competencia, pero ¿cómo va a ser la libre competencia? Si además no cuadran ni las cifras. Cuando uno ve lo que invierten en cada uno de los países, dice, ¿pero de dónde están sacando tanto dinero? Pues porque tienen a la banca Rockefeller. Y quien dice la banca Rockefeller dice a la Reserva Federal Americana detrás, dándole a la maquinita de hacer dígitos y dígitos en Internet. Y al mismo tiempo tienen a los tontos de los políticos de España diciendo sí buana, sí buana, sí buana, cada vez que nos prestan dinero. O sea, si es que la venta de deuda se está quedando una broma con el futuro que vamos a pasar. ¿Entendéis lo que es estar desposeídos de todo? Sin tener nuestras propias viviendas, sin tener nuestras playas. Ahora qué bien lo pasáis con los anuncios de cerveza cada vez que lo veis en la tele, lo bien que se vive en España. Sí, no todos, pero todavía se vive bien en España. Comparado con el infierno en la tierra que los cancerberus de turno nos van a hacer llegar. Pero queréis espabilar, y lo decía antes, la única solución a esto, porque mucha gente preguntáis, ¿y cuál es la solución? Si es que la solución es clara, crear un movimiento nacionalista, y un movimiento nacionalista español se crea hombre a hombre, hombre que se levanta del sofá, que sale a la calle, que va a una oficina o a un bar, como se fundó, lo decía el programa pasado, el movimiento nacionalista de los años 30, no se hizo en estupendas sedes maravillosas que todo el mundo parece pedir lo mismo. Se hizo en las cervecerías allí, hablando y conspirando en cada uno de los barrios. Esa es la manera de empezar a forjar un movimiento en el que estemos todos conectados. No valen tantos. Aquí me tienes. ¿Aquí me tienes dónde? Yo cuando miro tantos aquí me tienes solo veo un nick que no conozco de internet y recibo muchísimos por privado. Os agradezco ese apoyo porque la verdad es que sirve para levantar la maltrecha moral después de tantos años de lucha. Pero, ¿dónde estáis? Tenemos que formar de verdad ese frente. Cada vez oís más gente este programa. Está resultando viral. Cualquier especialista os dirá que tener el número de visitas que tenemos en iVoox significa que si pudiéramos salir a medios convencionales, seríamos un programa de muy alta audiencia. Señores, que nos lo quitan todo delante de nuestras narices y nosotros seguimos discutiendo del tema de la Cifuentes o de que si el Rejón quiere quitar y la Descansa quiere poner. Señores, de verdad, esto es serio. Pues con esto terminamos el debate de esta semana y el programa continúa hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, pues tras esta pausa pasamos a la sección semanal de entrevistas, que esta semana es realmente especial porque nuestro invitado va a ser un amigo de este programa y más que un amigo, un colaborador, un miembro del equipo de Aquí la Voz de Europa. Le escucháis todas las semanas, dándonos lecciones sobre historia de España, algo que es importantísimo, es fundamental porque uno de los objetivos de esta globalización, de este nuevo orden mundial del siglo XXI, es borrar la historia, ya no a veces manipularla, sino directamente borrarla, porque es algo fundamental para ese nuevo hombre del siglo XXI, para ese ciudadano del mundo del siglo XXI que están construyendo. Para eso, previamente, es necesario arrancarnos de raíz nuestra identidad, borrarnos de nuestra mente cualquier tipo de identidad étnica, nacional y religiosa, y por eso es tan importante esta serie histórica que cada semana en Aquí la Voz de Europa nos trae Enrique Lemus. Hola, Enrique, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por concederme o quererme hacer esta entrevista. Y saludos a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, sí, Enrique, la semana pasada, el último programa, terminaste de hablar de esa historia de la Reconquista, de esa época increíble, sin que no tiene parangón en toda Europa, algo que debería ser motivo de orgullo continuo, y sin embargo, pues parece que la leyenda negra también ha llegado a la Reconquista. Cuéntanos brevemente alguna cosa que te hayas dejado en el tintero, algo sobre esta historia de la Reconquista que te gustaría destacar. Hombre, en el tintero evidentemente siempre se quedan cosas, pero lo fundamental es que ahora parece que la Reconquista, poco más o menos, que fue unas discusiones entre buenos amigos. Algunos autores niegan el hecho en sí de la Reconquista, porque dicen que no puede haber, durante un periodo tan largo en el tiempo, casi 800 años, que pudiera haber una Reconquista. Y, sin embargo, mal que les pese, desde muy temprano se tiene claro este concepto de Reconquista y esta pérdida de España. Ya que el primer dato que hay de ello es de la crónica mozárabe del año 754, o sea, poquitos años después de la invasión. Aquí en el tema de la Reconquista siempre se ha hablado, siempre se habla ahora, de los buenos que eran los musulmanes y el clima de tolerancia que existía en la península durante este periodo, los cultos y buenos musulmanes tratando muy bien a los bárbaros, salvajes e incultos cristianos. Esto es una de las mayores mentiras que pueda haber. Porque aquí solo se toleraba cuando no se era lo suficientemente fuerte para poder aplastar al enemigo o cuando sencillamente le resultaba más ventajoso económicamente poder que les pagara un dinero antes que eliminarlo. Pero estamos hartos todos de oír eso, lo bueno que eran los invasores, que ya no eran invasores, que ya todos ahora mismo lo políticamente correcto le llaman, que eran tan españoles como los que estábamos aquí. Ellos nunca se consideraron españoles, a diferencia de los cristianos, de los que estaban antes y estamos después. Y sin embargo, siempre nos lo ponen como un ente superior a los cristianos. No deja de ser curioso que tras casi 800 años, la influencia de estos musulmanes, en realidad en la cultura española, es mínima, poco más allá del tema artístico de monumentos que pueda haber en algunas determinadas zonas de España. El resto, la influencia es, pero vamos, prácticamente no tiene ninguna relevancia, ni en lengua, ni en cultura, ni en formas de vida. Sí, en casi nada, ni en la gastronomía, ni en las palabras, ni en el idioma, ni en las costumbres. La verdad es que parece mentira que, supuestamente habiendo estado tanto y tanto tiempo, que quedara tan poco, porque es que no quedó prácticamente nada del Islam. Como tú muy bien dices, claro, dicen que no se le puede llamar Reconquista porque duró mucho tiempo, pero es que duró mucho tiempo porque aquí estuvimos sufriendo una oleada tras otra de invasiones islámicas desde el norte de África. No solo fue aquella primera del año 711, si a los 300 años poco más o menos, cuando cae el califato y muere Almanzor, ahí perfectamente poco tiempo después, con los reinos de Taifas, ya se podría haber acabado la Reconquista fácilmente, si no llega a ser por esa nueva invasión almorávide. Luego vinieron los almohades, luego vinieron los benimerines y luego el apoyo constante desde el norte de África a los musulmanes de España. Claro, así también duró mucho porque hubo una oleada constante, una acometida constante, y los españoles cristianos, pues lejos de venirse abajo y de rendirse, como tú muy bien dices, como ellos eran conscientes de que estaban en una guerra por la supervivencia, pues nunca se rindieron, siguieron peleando hasta el final, y al final, con esa toma de Granada, se termina la reconquista, que no la presencia musulmana en España, que siguió hasta esa expulsión de los musulmanes de 1609. Enrique, la verdad es que no se entiende, como tú muy bien dices, que siga esa supuesta, esta versión de la España de las tres culturas que no existió nunca. Efectivamente, solo una puntualización a lo que has dicho, con respecto a la lentitud también de la reconquista, era muy sencillo. No se trataba de conquistar un terreno, se trataba de conquistar un terreno y repoblarlo, claro, con gente tuya, porque los que estaban poblando ese territorio habían salido huyendo, con lo cual tenía que tener la potencia demográfica para que eso se pudiera realizar. Lo que has mencionado de la España de tres culturas, ese invento de, para mí, nefasto Américo Castro, que hablaba de España de las tres culturas poniendo al mismo nivel que árabes y cristianos a los hebreos, que eran una pequeñísima minoría. Eso es una de las mayores tonterías que se han podido hacer en España. La única parte que de base que tenía esa España de las tres culturas fue la Escuela de Traductores de Toledo, de Alfonso X el Sabio, que curiosamente se le ha dado mucha importancia porque tradujo la Biblia políglota y unos cuantos libros importantes, pero que enseguida cayó en decadencia tras la muerte de Alfonso X. Y ahí convivían pacíficamente, bueno, sí, los traductores, pero nada más. Los judíos estuvieron conviviendo pacíficamente con los moros y con los cristianos, hasta que se cansaban y les echaban, los moros y los cristianos. Y con los moros solo se llevaban bien cuando no quedaba más remedio o cuando interesaba, como había dicho anteriormente, pero no ha existido nunca una España de las tres culturas, que en el mejor de los casos, siendo muy generoso, se podía hablar de dos culturas y tres religiones, pero es que claro, considerar que a lo mejor un núcleo de 100.000 personas en una población de 4 millones sea una cultura muy importante, pues me parece a mí que tiene muy poco peso. De hecho, ahora mismo puede haber cualquier cultura en España con esta migración que hemos tenido, que podríamos hablar también una España. Entonces, ¿de cuántas culturas podemos hablar? De 20 culturas, la España de las 20 culturas ahora, si contamos a todos los que hay. Pero bueno, esa es una de las mayores tonterías para mí, de las tonterías históricas que se han mantenido sistemáticamente a lo largo del tiempo. Otra de las cosas que también quería comentar, que la Reconquista sí dura casi 800 años, pero en realidad poco después de la batalla de la Nava de Tolosa, claro, está terminado el tema. Luego, con Fernando III el Santo, prácticamente ya se ha acabado todo y se mantiene ahí el reino de Granada cada vez más debilitado porque paga sus buenos dineros y empiezan las guerras interiores. Cuando la fuerza que cogen los reinos cristianos tras la Reconquista, cuando acaba la Reconquista, queda latente en Portugal, cuando se expande por el Mediterráneo, la zona africana, o Aragón, cuando acaba su parte de la Reconquista, se expande por todo el Mediterráneo, ¿no? No sé si he dicho Mediterráneo-Portugal, Atlántico-Portugal. Atlántico-Portugal, perdón. Y Castilla, porque vamos a decir, cuando termina Castilla, cuando termina Castilla su reconquista. Quería dejar a Clara ya para terminar con el tema de la reconquista, si no te importa, Miguel, es muy cortito. Primero, dejar claro tres cosas. Primero, ya existía una España visigoda antes de la Reconquista. Por eso hay una Reconquista. Se pierde algo y hay que reconquistar. Segundo, el supuesto mestizaje hispano-moro, que sobre todo los autores anglosajones no se cansan de repetir, es falso. Los árabes que invaden la península es una pequeñísima minoría, que lo que hacen es convertir a la población autóctona a su religión y tener sus costumbres. Cuando se van retirando, se van llevando a su propia población. Son expulsados, primero, con la conquista de Granada, se va al pequeñísimo reino de las Alpujarras, los pocos que quedan, y después, como bien has dicho tú, con Felipe III, en 1609, la expulsión de los que quedan. Y el último tema es lo que hablan ahora todos los progres del gran problema que supuso para España, el gran fracaso que fue la expulsión de los moros y de los judíos, que supuso un gran perjuicio económico, cultural y social para España. Pero no deja de ser curioso que poco después de producirse estos hechos, España descubre un nuevo mundo. Tiene bajo su dominio toda Europa. Es el país más rico y llegó a ser el imperio más grande que ha contemplado la historia. Una paradoja de la historia, ¿no? Incluso... Sí, dime, Quique. No, que por mi parte el tema de la Reconquista con este puntillo, con este punto era lo que quería. Incluso, sí, una matización, el tema de la población española, que también nos dicen que se convirtió al Islam enseguida, poco después de la ocupación islámica del 711, nada más lejos de la realidad. Durante bastante tiempo estamos hablando de que incluso durante el califato de Córdoba, estamos hablando 250 años después del 711, la mayoría de la población de lo que era el califato de Córdoba, del territorio musulmán, seguían siendo mozárabes, eran cristianos que se mantenían como cristianos dentro de territorio musulmán, eso sí, víctimas de esta ley de la condición de dinmíes, del protegido, que te convierte en ciudadano de tercera categoría. Por eso al final se vieron obligados o a emigrar al norte o a convertirse al Islam, lo que te suponía pues una mejora de tu condición social y económica, pero ni mucho menos la conversión de la población autóctona al Islam fue ni tan rápida ni tan voluntaria, fue relativamente tardía y en muchos casos forzosa. Y bueno, Enrique, acabas de comentarlo, que terminaste la semana pasada esta historia de la Reconquista, pero la historia sigue. Coméntanos qué va a seguir ahora, cuál va a ser ahora tu qué episodio de la historia de España nos vas a contar a partir de ahora. Me imagino que por continuación temporal, pues ahora vienen lo que vino después del año 1492. Sí, efectivamente, Miguel. Lo vamos a escuchar después de esta entrevista, el primer capítulo, ¿no? Teníamos dos opciones: una era centrarnos en el tema de la conquista de América y la otra pues en lo que es las campañas italianas del Gran Capitán como precursor de los tercios, y centrándonos en los tercios, o sea, la parte imperial de España en Europa, y es lo que con lo que empezamos. Voy a empezar empiezo los siguientes relatos históricos con las campañas italianas del Gran Capitán. Desde la primera campaña italiana del 1494-1496 hasta la batalla de Garellano en 1503, y luego ya iremos retomando viendo cómo se van desarrollando los hechos en Italia, cuando se forman los tercios en 1537, creo que es la fecha de la formación oficial de los tercios, aunque ya estaban encuadrados y funcionaban como tal anteriormente, y desarrollando las diferentes campañas gloriosas y fascinantes, algunas de ellas por toda Europa, que combatimos en toda Europa, desde el turco en la puerta cuando iban a entrar en Viena, lo que era Austria, en Viena, hasta los noruegos en Nordinger sin ningún problema, a los suecos, perdón, no los noruegos. Y por supuesto con ingleses, franceses, alemanes, belgas y holandeses. Bueno, belgas no, flamencos, que no existía Bélgica. Las campañas italianas son las famosas guerras de Nápoles entre España y Francia, ¿no? Ese conflicto permanente que primero fue entre Aragón y Francia y luego entre España y Francia para ver quién se quedaba con Nápoles. Y bueno, no vamos a desvelar al final qué es lo que pasa, pero lo iremos viendo. Y sobre todo pues esa guerra que fue nuestro Vietnam particular, ¿no? De esas guerras de Flandes, por eso a los tercios se les llama los tercios de Flandes, aunque como tú muy bien has dicho, pues los tercios lucharon en toda Europa, ¿no? Pero desde luego esa guerra de Flandes que acabó con la independencia de los Países Bajos fueron realmente duras, y ahí es donde se libraron batallas y muy interesantes e importantes. Así es, las campañas italianas empiezan con Nápoles, con el reino de Nápoles, pero luego ya parten a la parte del milanesado, que es donde más se les dio a los franceses bien en el sur, pero es que en el norte se les dio más todavía. O sea, franceses, a pesar de ser una potencia que podía haber sido la mayor potencia europea por población, por riqueza, resulta que los españolitos pequeñitos y tal del sur, pues les daban por todos los lados. Así que espero que guste la siguiente parte histórica que vamos a relatar y que por lo menos a mí, yo soy, a mí me gusta todo, yo soy un apasionado de la historia, intento transmitir lo que a mí me gusta, que la gente lo entiende, por lo menos que la gente le guste. A mí la gente me comenta que les gusta el tema. Bueno, pues yo contento de participar en primer lugar en este magnífico programa, tener tan buenos compañeros como vosotros, Miguel, Manolo o Vicente, y bueno, contento y orgulloso de poder ser parte de esta gran familia que es aquí la Voz de Europa. Para terminar, Enrique, simplemente lo has comentado antes, ¿no? Cómo lucharon los españoles contra los franceses en Italia, pero es que luego lucharon contra los suecos en el norte de Europa, en el Imperio Alemán, en Francia, en Flandes, es realmente, contra los turcos también, es realmente increíble, ¿no? Viéndolo ahora como un país relativamente pequeño, como era España en ese momento, y de una demografía tampoco demasiado grande, como durante 150 años, pues luchó prácticamente contra todo el mundo, ¿no? Contra Francia, contra Inglaterra, contra los holandeses, contra los protestantes, contra los turcos. Era realmente increíble, ¿no? El espíritu guerrero que de ese pueblo, ¿no? ¿A qué le achacas tú que España tuviera esa fuerza y esa resistencia durante tanto tiempo, durante esa época? Pues a la fuerza que te da la convicción. En primer lugar, yo creo que es una fe y la fuerza de tantos años de lucha contra el moro. Los casi 8 siglos de continuos combates, eso inculcó en la mente del pueblo español un espíritu de lucha, un espíritu de conquista que no tiene parangón en el mundo. Has mencionado solo la parte europea, pero mientras tanto estábamos descubriendo un nuevo mundo y conquistando un nuevo mundo. No solo en América, sino también en Asia, en Filipinas, en Japón, Taiwán fue nuestro también, la isla de Formosa. Son cosas que a veces concentramos solo en unas cosas, pero es que estábamos abarcando todo el mundo. Un pueblo que entonces España, pues, ¿qué podía tener? 10 millones de habitantes. Claro. No tengo más. Y éramos capaces de hacer todo eso. Pues teniendo mucha fe, mucho coraje y habiendo sido un pueblo muy bregado, que yo creo que viendo que fue capaz de expulsar la mayor amenaza que ha tenido nunca ningún país y posiblemente sea algo que no se vuelva a repetir en la historia, lo que fue la reconquista de lo que fue la historia de la reconquista. Tras tantos años de lucha se forja ese carácter, ese espíritu, esa fuerza y esa garra. Al final somos sus herederos, pero ahora somos una mera caricatura de lo que fueron ellos, ¿no? Es lamentable, pero es así. Pues sí, para terminar, como anécdota, pues sí que se llegó a plantear hasta la conquista de China, España, en aquella época. Y sí, lo que comentas tú de la reconquista, pues estamos en una nueva ocupación islámica. La gente parece que de momento no se entera, no se quiere enterar y desde luego, pues ojalá que el ejemplo de nuestros antepasados de aquella época, que acabó con ese 2 de enero, nos sirva como referencia porque muy probablemente pues la historia se va a tener que repetir y si no vamos a una segunda reconquista, España y Europa serán musulmanas definitivamente. Así que, bueno, Enrique, es un honor tenerte en este programa y a nuestros oyentes recomendaros que sigáis esa historia de la historia de España. No sé qué título le vas a dar a tu sección, Enrique, a partir de ahora, pero bueno, sea el que sea, seguiremos atentamente tus lecciones de cada semana. Así que nada más, Enrique Lemus, muchas gracias y hasta otra. Muchas gracias a ti, Miguel, y a todo el equipo de Aquí la Voz de Europa. Ya nos seguimos viendo. Un abrazo. Un saludo. Vale. Campañas españolas en Europa. Tras haber terminado con la historia de la Reconquista, continuamos con las campañas españolas en Europa, básicamente la historia de los tercios y sus precursores, empezando por las campañas italianas de don Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. La primera campaña de Italia fue de 1494 a 1496. Tras la muerte de Fernando I de Nápoles, Carlos VIII de Francia invoca los derechos de la Casa de Anjou sobre el reino, ignorando que la casa reinante en Nápoles es la Casa de Aragón. A Carlos le apoyan los Sforza de Milán. Los franceses cruzan los Alpes en agosto de 1494. Su ejército estaba formado por mercenarios alemanes, suizos y franceses, 12.000 infantes, 11.000 jinetes más 1.000 artilleros con 140 piezas de artillería. Al frente, Carlos VIII. Los reyes católicos temen que los franceses quieran apoderarse también de Sicilia y manda allí a una escuadra al mando de Garcelán de Requesens, a la par que traslada a un cuerpo expedicionario al mando de don Gonzalo Fernández de Córdoba. El nuevo rey de Nápoles, Fernando II, se enfrenta al ejército francés en San Germano, en la frontera del reino de Nápoles, pero son derrotados. Fernando II huye a Sicilia y pide ayuda a sus parientes, los reyes católicos. En febrero de 1495 firman un tratado por el cual se les cede a los españoles el control de 5 fortalezas de la región de Calabria. El 22 de febrero, Carlos VIII entra en Nápoles e inicia la conquista del reino. Se hace coronar emperador el 12 de mayo. La diplomacia española logra apoyos y se crea la Santa Liga, formado por los Sforza de Milán, que dejan de apoyar al francés, Venecia y el papado, con la participación del emperador Maximiliano y, por supuesto, de España. Tras la creación de la Santa Liga, Carlos VIII ve las orejas al lobo y se retira con parte de su ejército, pero deja allí en Nápoles aún un ejército muy potente, 6.000 piqueros suizos más otros 6.000 franceses, apoyados por una excelente caballería y una potente artillería. En su retirada a Francia, Carlos VIII vence en Fornovo a un ejército veneciano y milanés que intenta detenerle. En mayo de 1495 llega a Mesina el ejército al mando de don Gonzalo Fernández de Córdoba. Estaba formado por 5.000 infantes y 600 jinetes. A los dos días se traslada a la península y se les unen unos 3.000 voluntarios napolitanos y calabreses y una fuerza mercenaria alemana al mando del marqués de Pescara. Fernández de Córdoba inicia la que iba a ser su principal estrategia. Sabiéndose en minoría, rehusaba entrar en combate a campo abierto con los franceses. Les golpea continuamente y retrocede. Vuelve a atacar y vuelve a retroceder. En un mes tomó las 5 plazas que le había concedido Fernando II, pero los puntos claves seguían en manos enemigas. Viendo cómo poco a poco los españoles iban ganando terreno, el general Everardo Stuart se dispuso a combatir a campo abierto a las tropas de la Santa Liga. Un potente ejército de 400 hombres de caballería pesada, más 600 caballeros ligeros, un cuerpo de piqueros suizos y otro de milicia napolitanas se preparan en Siminara para enfrentarse a la coalición. Don Gonzalo le aconsejó al rey Fernando II que no presentase batalla, pues no se fiaba mucho de sus voluntarios locales, pero el rey no le hizo caso. El 21 de junio se presentan en Siminara. A la derecha forman 2.000 infantes y 400 jinetes ligeros mandados por don Gonzalo, y al frente tenían a la caballería francesa. A la izquierda forman los 6.000 voluntarios napolitanos frente a los piqueros suizos. Comienza el ataque de la caballería francesa. La caballería ligera española les sale al paso, desorganizan sus líneas y, usando la táctica aprendida contra los árabes, retroceden para reorganizarse y volver a atacar. Los voluntarios napolitanos piensan que los españoles se retiraban del campo y huyen en desbandada sin llegar a pelear. Cuando los franceses vieron esto, se lanzan sobre ellos, causando enormes bajas. En el campo quedaron la caballería y la infantería española, que inició una ordenada y disciplinada retirada hasta los muros de Seminara. Esta fue la única derrota de don Gonzalo Fernández de Córdoba. Después de esta batalla, los españoles abandonaron las plazas tomadas y se refugiaron en Regio. Aprovechando que los franceses estaban persiguiendo al ejército de Fernando II, el marqués de Pescara logra entrar en Nápoles con las tropas mercenarias alemanas. Cuando Stuart se entera de que había sido ocupado Nápoles, manda fuerzas en su socorro, momento en que aprovecha Fernando González de Córdoba para atacar de noche con 200 jinetes el campamento francés, haciendo numerosos prisioneros. Tras este golpe de mano, siguieron otros. A finales de año, don Gonzalo había tomado todo el sur de Calabria. Pasado el invierno, en febrero de 1496, don Gonzalo había recibido dinero de España y 1.000 soldados gallegos, a los que se le sumaron más voluntarios napolitanos. Tras ir asentando su dominio en la zona, se dirige hacia Teja, donde se habían refugiado los franceses. De camino, derrotó a un ejército de nobles napolitanos pro-franceses, matando a su cabecilla y haciendo cuantiosos prisioneros. El 24 de junio, se incorpora al sitio de Teja. Allí estaban las tropas de Fernando II, las del papado, al mando de César Borgia, y las venecianas. Don Gonzalo reordenó el cerco, cortó las vías de aprovisionamiento de los sitiados y estrechó aún más el cerco. En algo más de un mes logró su capitulación y la repatriación del ejército francés de Nápoles. Su victoria tuvo una gran repercusión internacional y por ella comenzó a ser conocido como el Gran Capitán. Tras esta victoria, Don Gonzalo regresa a Calabria para seguir combatiendo a las fuerzas de Stuart que continúan allí. Consigue encerrarlo en Galípoli y le obligó a regresar a Francia a finales de verano. Ya tenía toda la Calabria libre de franceses. Fernando II muere con 28 años el 26 de octubre de 1496. Le sucede su tío Don Fadrique, que estaba sitiado en Gaeta. Pide auxilio al Gran Capitán, se presenta allí y los franceses se rinden al día siguiente. Ya solo tenían las plazas de Diano y Tarento. El Gran Capitán fue requerido por el Papa para recuperar el puerto de Ostia en manos del vizcaíno Menando Guerri al servicio de Francia. Ostia era una plaza muy bien defendida. El Gran Capitán le puso sitio con 1,000 hombres más 300 jinetes y unas piezas de artillería con la que estuvo atacando los muros de la ciudad. Tras 5 días abre hueco en los muros y la toman al asalto, mientras por el otro lado atacaba el embajador español en Roma, Garcilaso de la Vega. Toman el puerto y tras la victoria, Don Gonzalo entra victorioso en Roma, aclamado como libertador. Fue recibido con honores por el Papa. Desde Roma se marcha a Nápoles y el rey Don Fadrique le nombra duque de Sant'Angelo y señor de varias ciudades, diciendo que era debido conceder siquiera una pequeña soberanía a quien era acreedor de una corona. De allí marchó a Sicilia, donde fue gobernador y administró la justicia, acabó con los abusos y fortificó las costas. Al poco tiempo fue requerido de nuevo por Fadrique para expulsar a los franceses de Diano, la única plaza en su poder. En pocos días, el Gran Capitán toma la plaza y termina sus operaciones en Italia. En 1498, el Gran Capitán regresa a España y es aclamado como héroe nacional. En la corte, el rey Don Fernando el Católico decía que la guerra de Nápoles había procurado a España más crédito y gloria que la de Granada. Esta campaña italiana había confirmado a Don Gonzalo como un brillante estratega y un gran general. Remodeló el ejército, incluyó rodeleros armados con espadas para combatir a los piqueros y además introdujo a los arcabuceros en una proporción de 1 a 5 entre la infantería. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. Poco más que añadir, me parece que en el debate ya hemos hablado muy claro de lo que está pasando y de lo que está por pasar, y como ha comentado Manuel Canduela durante el debate, pues al final dependerá de vosotros si ganamos o si perdemos. Aquí no va a aparecer ningún superhéroe como en las películas que solucione los problemas de los demás. Aquí tiene que ser cada persona, cada trabajador español, cada luchador español, el que dé la cara y el que se sume a un movimiento nacionalista que pueda solucionar estos problemas gravísimos a los que nos enfrentamos. Nos están desposeyendo de todo. Estamos perdiendo los trabajos, estamos perdiendo nuestra riqueza natural, estamos perdiendo, en definitiva, nuestra patria, nuestro presente y nuestro futuro. Así que, como os decimos cada programa, aquí estamos, aquí os esperamos para que el día que toméis la decisión de sumaros a esta lucha nacional, pues acogeros con los brazos abiertos, pero deciros que ese día tiene que ser lo antes posible, porque el tiempo, como veis, pues se nos acaba y cada vez queda menos. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa. La semana que viene volveremos de nuevo. Un saludo. Well, I stand up on the shore, I look at you to see, I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldiers died.